Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy vamos a hacer homenaje a un hombre que nace un día como en 1929 y que le dio al mundo una de las disqueras más importantes de todos los tiempos, y no solamente una disquera, un sonido, un estilo, una generación, por así decirlo, y es el señor Berry Gordy Jr. Él fundó Motown Records, que yo creo que es la disquera de soul más importante de todos los tiempos, de la que salieron artistas tremendos como The Jackson 5, como Stevie Wonder, Diana Ross, el grupo The Temptations, Marvin Gaye, también por ejemplo The Four Tops, Martha and the Vandellas, Smokey Robinson, en fin, éxitos por doquier tuvo esta disquera importantísima, sobre todo en los 60 y en los 70, y marcó una generación, y esas canciones hasta el sol de hoy todavía siguen moviendo masas. Así que vamos a hacer un homenaje a esa disquera maravillosa de Detroit, que bueno, luego se trasladó a Los Ángeles, pero empezó en Detroit, y que es un emblema de los 60 y de una generación. Tanto que en el 2013 se hizo en Broadway un musical sobre su historia, Motown the Musical, y justamente el primer tema que acaban de oír, de hecho, es un medley de varios clásicos que hace parte de Motown the Musical, un medley de clásicos de The Four Tops y The Temptations, que son tal vez dos de los grupos más emblemáticos del sonido de Motown Records, y estaban oyéndolas al estilo de su elenco, temas como por ejemplo Sugar Pie Honey Bunch, Reach Out I'll Be There, Papa Was a Rolling Stone, Ain't Too Proud to Beg, en fin. Este es un verdadero placer para mí compartir esta música con ustedes. Entonces vamos a continuar. Estaban oyendo al elenco de Motown The Musical con este medley llamado Battle of the Stars, y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos que hubo en la historia de Motown Records, una canción compuesta por un hombre importantísimo en la historia de Motown, que es Smokey Robinson. Este tema de 1964 por Mary Wells. Aquí está esto que se llama My Guy. Este es El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy rendimos homenaje a Motown Records, a Berry Gordy, en el día de su cumpleaños, con todos los clásicos de esta disquera, como por ejemplo esta canción de 1964, que fue uno de los primeros grandes éxitos de Motown, un tema que fue grabado por el grupo Martha Reeves and the Vandellas. Fue compuesto por Marvin Gaye, por William Mickey Stevenson y por Ivy Joe Hunter. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en el Reino Unido. Dancing in the Street, vamos ahora a detenernos un poquito en Smokey Robinson. Sin lugar a dudas, es uno de los compositores más importantes y emblemáticos de todo el sonido de Motown Records, sobre todo con las canciones que grabó junto a su grupo The Miracles, como por ejemplo esta, que originalmente lanzó en 1967, sin embargo no fue éxito sino hasta 1970, y es un tema que él compuso junto a Hank Cosby y junto a Stevie Wonder. Por Smokey Robinson y The Miracles, aquí está The Tears of a Clown. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Primeros éxitos del sonido de Motown Records a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy hacemos homenaje a Berry Gordy en su cumpleaños y al sonido de Motown, una canción compuesta por varios compositores, entre ellos Brian Holland del legendario grupo de compositores Holland Dozier Holland de 1961 por el grupo The Marvelettes, Please Mr. Postman. Vamos ahora con un grupo que comenzó en Motown, pero no tuvo la mayoría de sus éxitos en esta disquera. Tuvo muchos éxitos, sobre todo con Atlantic Records, pero su primer éxito fue con Motown en 1970 y es el grupo The Spinners. Esta canción es de la coautoría de Stevie Wonder, quien de hecho la produjo y toca la batería en esto que dice así: It's a shame. It's a shame, the way you hurt me. It's a shame, appreciate the love we try to make. Oh, it's a, got to be a shame. Tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy celebramos los éxitos de Motown Records y el cumpleaños de su fundador, Berry Gordy, el sonido de Detroit. Este grupo se dio a conocer sobre todo en los 70, pero empezó con Motown en los 60, con el liderazgo de una de las grandes voces del soul de todos los tiempos. Doña Gladys Knight sonaba a esta hora con su grupo The Pips, y una canción que originalmente grabaron ellos, la hizo muy popular Marvin Gaye, pero la versión original por Gladys Knight and The Pips también fue éxito. I Heard It Through the Grapevine, 1968. No se puede hablar de Motown Records sin hablar de su gran diva, de doña Diana Ross, y del grupo con el que ella comenzó, que fue el grupo The Supremes. Vamos a recordar un éxito que ellas tuvieron en los 60, por allá de 1965, es esta canción con la icónica voz de Diana Ross. Esto se llama así, por Diana Ross y The Supremes, Where Did Our Love Go? Yeah. The Temptations fue sin lugar a dudas uno de los grupos icónicos del sonido de Motown Records, sobre todo con su estilo dulce, su elegancia, por así decirlo, y con canciones como Papa Was a Rolling Stone, como por ejemplo Cloud Nine, Ain't Too Proud to Beg, y este tema, que sin lugar a dudas es el más importante de su carrera, un tema de 1964, su primer número uno en Estados Unidos, una canción compuesta por Smokey Robinson y Ronald White, My Girl. Vamos a continuar ahora con otro de los grupos icónicos de Motown Records, que es el grupo The Four Tops. Ellos también tuvieron éxitos importantísimos con canciones como Sugar Pie Honey Bunch o este tema de 1966, una canción que fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, composición de Brian Holland y sus compañeros que conformaron el legendario equipo de composición y producción Holland Dozier Holland. Aquí está The Four Tops con Reach Out, I'll Be There. Y'all. What is it good for? Absolutely. Nothing. Get listen to me. Whoa. It ain't nothing but a heartbreak. Whoa. Send only to the Undertaker. La guerra de Vietnam, sin lugar a dudas, fue un factor que influyó en el sonido de Motown Records, que al comienzo era un sonido súper romántico, digamos que divertido, pero luego se fue volcando hacia la protesta, sobre todo con el álbum What's Going On de Marvin Gaye, pero también con esta canción, que fue compuesta por el gran Norman Whitfield junto a Barrett Strong, y que fue número uno en 1970 por Edwin Starr, el tema War. Y ahora vamos a quedarnos un poco en el año 1970, que es tal vez uno de los años definitivos en la historia de Motown Records, porque pues ahí comienza verdaderamente su transición y ya no son el sello de Detroit, sino que se van a Los Ángeles, por ejemplo. Y tal vez el grupo que más marca esa transición es este, que fue lanzado por Motown, y eso se lo debemos a Berry Gordy, que hoy cumple años. El grupo del que salió Michael Jackson, el grupo que él tenía con sus hermanos, The Jackson 5. Tuvieron 4 número unos consecutivos en Estados Unidos, y este fue el primero, la canción que los disparó a la fama. Aquí está I Want You Back. Yeah. mujeres tiene el sabor de la noche. FM. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and gift here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, no se puede hablar de Motown Records sin hablar de los que yo creo que fueron los dos artistas más importantes, más visionarios que tuvo Motown en su catálogo. Y el primero es Marvin Gaye, que en 1971, tras años de haber sido un cantante romántico, por así decirlo, rompió el molde con un álbum que hasta el sol de hoy es considerado uno de los más importantes de todos los tiempos. Y es su disco What's Going On de 1971, un disco con el que él se atrevió a protestar contra la guerra en Vietnam y que tuvo esta canción que acaban de oír, What's Going On, su tema más importante. Y el otro, que hizo varias cosas revolucionarias, al igual que Marvin Gaye, también rompió el molde y compuso a partir de los 70 sus propios temas, produjo y arregló sus propios discos, el incomparable Stevie Wonder. Y uno de los álbumes más importantes de su carrera fue el álbum Talking Book de 1972, del que sale este clásico con el que hoy nos vamos a despedir en nuestro homenaje a Motown Records.